Señor es Jesús. Es fiel mi Señor. Es mi amigo también. Aleluya. Y me gozo estar con él. Mi Señor es Jesús. Es mi amigo también. Y ojos de mi Jesús, mi deleite sana con Jesús mi Señor.